Bien, bueno, contanos qué está pasando puertas adentro en el Hospital Mercante con estos casos de tuberculosis. Básicamente te comento, son tres casos confirmados de tuberculosis como vos bien señalaste al principio de la nota. Son dos compañeros de maestranza, uno a principio de año, uno a mediados de año, y se le ha sumado un caso de un enfermero. Todos relacionados a un sector determinado donde se atienden específicamente, el caso de clínica médica, los casos de tuberculosis. Nosotros no podemos dejar de desestimar que la situación de los casos de los trabajadores del hospital está asociada justamente a la falta de recursos, de materiales, ¿sí? Porque es un sector donde nos han planteado los compañeros que carecen de los elementos de bioseguridad requeridos para, por ejemplo, en el caso de una tuberculosis, que es un barbijo de alta resistencia, no contaban con dicho elemento. ¿Sí? O sea que esto se da pues justamente por falta de los elementos mínimos de trabajo. Sí, igual, sí, en parte. Por eso señalo que en parte los casos de tuberculosis relacionados, en este caso, en los compañeros hospitalarios, sí. Igualmente, es de señalar que yo justamente estoy en el servicio de vacunación y recibimos bastante trabajo para el control de lo que se denomina la PPD en la población. Es un hecho que no pasaba y que se está suscitando en el último año. ¿Sí? O sea, este último año ha como A nivel de reaparecido la población la señaló tuberculosis, esto, sí. ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, Digamos que que los trabajadores hayan contraído tiene que ver también con el aumento de casos en la población de la región. tiene que ver con seguramente con casos de tuberculosis, y también es una enfermedad que se denomina recurrente. ¿A qué se denomina enfermedad recurrente? A enfermedades que estaban erradicadas o que estaban controladas y que, dada la situación económica, la situación social en la cual se ve afectadas las condiciones básicas de la población, vuelven a aparecer. Entonces, este tema de los nuevos casos de tuberculosis que se han detectado se denomina enfermedad recurrente, justamente porque los trabajadores no dejan ser parte de la población y de la masa obrera que está haciendo parte de ajuste, ¿sí? Nuestros salarios no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar. O sea, nosotros no contamos, digamos, con un sueldo mínimo para cubrir nuestras y la de nuestra familia de los requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un circuito en lo cual entran lo social, lo económico, ¿sí? La falta de infraestructura y el desabastecimiento sanitario que venimos denunciando y que además venimos sosteniendo los trabajadores, del cual además ahora también somos víctimas y nos convertimos de trabajadores en pacientes. ¿Cuál es la situación hoy en el Hospital Mercante? Sabemos que hay una gran parte del servicio que está cerrado, supuestamente por modificaciones que deberían mejorar la atención, pero bueno, hay una situación compleja que en los últimos años se ha agudizado, en algún momento con incluso casi el cierre virtual de pediatría porque no había profesionales. ¿Cuál es hoy la realidad del hospital? Bueno, la realidad del hospital sigue siendo crítica. Esto que vos señalás en relación al tema de la nueva estructura, si bien es cierto que lo que se está buscando es ampliar un sector de internación, como es el sector de neonatología en principio, obra que estaría finalizada a fines de agosto, también es preocupante por otro lado, porque porque nosotros entendemos que esta estructuración nueva, edilicia, también trae incorporada y viene dentro de lo que se denomina el plan SAMIC. Y el plan SAMIC no es más que la privatización encubierta de lo poco que queda de la salud pública. Claro. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que se va a ampliar la cantidad de camas de internación, también es cierto que hoy por hoy, dentro de la provincia de Buenos Aires, no existen nombramientos para cubrir esas necesidades nuevas que va a tener la población. Claro. Sobre todo y sobremanera, ¿no? Como es un servicio del de neonatología, en el cual se requiere profesionales médicos, enfermeros especializados, ¿sí? Claro. Porque además existe, como todo médico profesional de la salud, director y ministro de la salud, sabe que existe una relación entre el recurso humano y la calidad de cuidado que requiere cada especialidad. Y neonatología es una super especialidad, claro, que requiere un recurso humano en cantidad y calidad. Claro, cuestión que hoy no se está tratando. Si bien se está tratando la cuestión edilicia, de infraestructura, cuestión que vuelvo a aclarar, nosotros nos parece muy bien, pero también nos preocupa la otra parte, que quién se va a hacer cargo y sobre quién se va a descargar la cantidad de demanda que va a tener el Hospital Mercante una vez inaugurada esta obra. Claro. Bien, Silvia, te agradecemos estos minutos como siempre, la gentileza de charlar con nosotros. Seguiremos, bueno, cuando estemos más cerca de la inauguración, para ver efectivamente si junto con el arreglo cosmético vienen los nombramientos necesarios para la atención, ¿no?, de la población aquí en la región. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. No, a ustedes, gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente, hasta luego.